Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo en esta tarde ya. Él es merecedor de toda honra y toda gloria. Y antes de pasar mi parte, mi esposa Veridis Morales estuvo con los jóvenes esta mañana, pero yo quisiera que pasara por aquí un momentito para saludarlos formalmente, porque como dice la palabra, dos son mejores que uno, ¿verdad? Ellas somos uno en el Señor. Y le doy unos saludos antes de comenzar el tema que vamos a estar desarrollando durante esta tarde. Dios les bendiga. Esta hora es bien fuerte, ¿verdad? Después de un almorzar como que... Pero dispongamos, como decía el pastor, nuestro corazón a que el Espíritu de Dios nos hable, nos ministre, y su palabra, ¿verdad?, dé fruto en nuestros corazones para la gloria de Él mismo, para que Él sea exaltado en todo. Y qué mejor que la familia. Yo creo que es lo que Puerto Rico necesita y lo que va a impactar nuestro país es que nuestras familias sean fortalecidas. Y sobre todas las cosas, que nosotros seamos el testimonio, que esas familias afuera que no tienen a Cristo vean que es posible en el proyecto de crear una familia, es posible si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y permitimos que la obra del Espíritu Santo nos restaure, nos sane y nos edifique en Él. Amén. Es un placer, de verdad que esta iglesia es tan bonita. Dios les bendiga mucho. Amén, gracias. Nosotros llevamos ya 8 años casados. Para nosotros parecen 20. No es ningún sentido negativo, al contrario, positivo por las experiencias que Dios nos ha permitido tener. Me acompañan hoy nuestros dos hijos, Michael Gabriel, de 5 añitos, y Mía Gabriela, de 6 añitos. Ya Michael va para 5, perdón, en agosto, y Mía va para 7 en agosto, así que él tiene 4 y ya 6 actualmente. Y venimos con el combo agrandado, como yo digo. Para nosotros es un privilegio enorme estar aquí. Precisamente estaba comentando a los pastores de la casa que ustedes como iglesia y aquellos que están presentes en esta tarde son parte de una iniciativa que y se han adelantado un poco algo que Dios puso en nuestro corazón comenzando julio 1 a este enero. Mi esposa y yo comenzamos un tour que se llama Vida en Familia, que precisamente nace del programa, un programa radial que tenemos en Nueva Vida, donde ponemos herramientas a la gente por medio de temas de familia, de no solamente matrimonio, sino temas de jóvenes hasta el abuelo, y la familia de la fe, que es la iglesia del Señor. Y este proyecto queremos que ore mucho por ello. Comenzamos julio 1 compartiendo diferentes temáticas de manejo de emociones, resolución de conflictos, la comunicación en el matrimonio, la sexualidad bíblica, diferentes temas que son importantes tocar dentro de la iglesia y que muchas veces por falta de conocimiento, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante que adquiramos conocimiento por medio de las herramientas que Dios nos da, no solamente por herramientas psicológicas, sino principios bíblicos que están en la palabra ya para nosotros listos. Y quisiera comenzar con el tema que ustedes precisamente han escogido para esta conferencia o para este congreso, que es el tema de equipo. Yo quisiera que usted mirara a la persona que está a tu lado, míralo de frente, no te asustes cuando lo mires a los ojos y le repitas o digas, le preguntes, ¿eres tú parte de un equipo o eres un llanero solitario? Ahora míreme acá. Esa declaración o esa palabra o esa oración que usted acaba de repetir, no lo hago con la intención de simplemente decir algo por decirlo. Hay un propósito detrás de lo que estamos hablando, diciendo. A veces podemos decir que actuamos como equipo y somos un equipo, pero en realidad un grupo de gente no constituye un equipo. Un equipo lo constituye personas que tienen un objetivo en común, un propósito definido. Y para entender esto quisiera hablar de cómo comienza el equipo. El equipo es idea de Dios. La terminología o la palabra equipo no está en la palabra, pero hay muchas palabras sinónimos que son parte de lo que es equipo. Cuando habla de la unidad, cuando habla de las relaciones, habla de equipo. Y quisiera comenzar con 4 puntos importantes, introductorios, para comenzar a hablar o poder desarrollar la familia como equipo en momentos difíciles o en tiempos de crisis. Lo primero que tenemos que entender que el que inició el equipo o la relación de equipo fue Dios. Diga conmigo, Dios. La primera relación fue establecida entre Dios y el hombre, y yo quisiera que buscara conmigo aquellos que tienen la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, donde todo comenzó. Es un versículo que muchos de ustedes conocen, pero quisiera simplemente desarrollarlo de forma introductoria para comenzar con la temática que vamos a estar trabajando en esta tarde. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice así: y dijo, hablando de Dios, hagamos al ser humano, al hombre, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Lo primero que instituye Dios es una relación entre Dios y el hombre. Dios había creado los cielos y la tierra, las estrellas, la luna y todo lo que existía dentro del planeta Tierra. Pero faltaba un ingrediente especial a quien Él tenía que encargar la responsabilidad de administrar lo creado por Él. Y Dios crea al hombre, dice hagamos. Si usted es de los aquellos que le gusta escudriñar las escrituras, los exégetas bíblicos dicen que hagamos refleja que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre estuvieron desde el comienzo en la creación de las cosas de la tierra. Pero cuando crea el hombre y la mujer de todas las cosas creadas por Dios, a donde único Dios dice que esto es imagen y semejanza mío, es al hombre y la mujer. Y la palabra imagen habla no solamente de lo que representa nuestra identidad. Dice que nosotros tenemos, en otras palabras, la imagen reflejada de Dios en nosotros. Y Dios nos creó a nosotros para reflejar la imagen de Dios a la humanidad. Lo primero que constituye Dios es la familia. No es el ministerio, no es la iglesia, no son los hijos. Es un matrimonio constituido. Y dice la palabra, creó hombre y mujer. Y cuando crea el hombre y la mujer, constituye la idea de Dios de crear una familia conforme al diseño original de Dios. Dese cuenta que cuando Dios establece este principio, no existía el pecado. Es un poco difícil para nosotros como creyentes del siglo XXI entender esto, porque vivimos ya bajo una naturaleza caída. Pero en el principio, el hombre y Dios eran uno. Esa relación no era corrompida, no estaba rota, había una unidad del ser del hombre y Dios. Y fue la primera relación o el primer equipo que fue constituido fue Dios y el hombre, reflejando a la mujer también. Esto es bien importante entenderlo, porque si nosotros queremos trabajar como equipo en nuestra familia, tenemos que entender dónde todo comenzó o dónde todo se inició. Lo otro que nos dice en el mismo libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hay tres características importantes en la creación del hombre que constituyen la imagen y semejanza de Dios. Podríamos compartir una palabra completa aquí de imagen y semejanza y lo que habla de sojuzgar y señorear, pero esa no es la idea en este tema. En este tema vamos a identificar lo que es equipo. Cuando Dios crea al hombre, lo crea conforme a tres características particulares. Y esta palabra, Génesis 2:7, tiene una particularidad, si alguien ha leído 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este texto está adentrado lo que es el espíritu, alma y cuerpo del hombre. ¿Y por qué el hombre como ser viviente camina en una salud integral? Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a estar discutiendo sobre equipo, porque la falta de equipo tiene que ver con la desintegración del ser. Me están mirando con cara de Tomás resucitado. Dígame amén si está entendiendo. Lo primero dice que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra, formó el soma, la palabra griega soma es cuerpo. Dios constituyó al hombre el cuerpo, pero un cuerpo sin alma ni sin espíritu es simplemente un cuerpo que no tiene vida. Lo segundo, Génesis 2:7 dice, y sopló en su nariz hálito de vida. Dios sopló de su espíritu, de lo que es Él, el espíritu al hombre, y formó en él hálito de vida. Y como consecuencia, dice la palabra, el hombre se convirtió en un ser viviente. Y aquí la palabra ser viviente habla del alma. ¿Por qué esto es importante dentro de nuestras relaciones familiares? Porque cuando usted no actúa bajo los principios establecidos por Dios en su palabra, siempre vas a estar gobernado por tus emociones y no por Dios. Entonces, cuando te enfrentes a situaciones de crisis con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con el abuelo, el tío, yo no sé quién, y aún la familia de la fe, que es la iglesia de Cristo, que son miembros de la familia, vas a siempre estar dominado por tu área almática y no dominado por el espíritu. Y siempre que tomamos decisiones basadas conforme a nuestras emociones, estamos destinados al fracaso. No sé cuántos de ustedes, cuánto antes de casarse, cuántos todavía están enamorados, pero usted antes de casarse tenía una idea preconcebida de quién iba a ser su marido y su mujer. Y las chicas le decían: oye, ¿cómo tú quieres un hombre? Mira la pregunta. Ah, yo lo quiero 6 pies, lo quiero cristiano y rico. Y el tuyo mide 5'4", no tiene pelo y es un pelado. No, no tengo nada en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos ideas preconcebidas de lo que creíamos ser el hombre, la mujer. De hecho, el hombre pensaba que la mujer era una mujer que iban a salir de alas del cielo, una cosa extraña, iba a llegar a tu casa y nunca te iba a discutir nada. Y siempre que el hombre dijera: mi amor, quiero comida, sí, amén. Mi amor, quiero, sí, amén. Y nunca, nunca te iba a causar ningún problema. Ideas preconcebidas extrañas que nos creamos cuando éramos solteros. Cuando nos casamos nos dimos cuenta que eso era simplemente una ilusión fantasiosa. ¿Cuántos saben que eso es así? Y el hombre y la mujer entendieron que tenían que trabajar con maletas del pasado, con formas de crianza, como papá. Mi papá era así, no, pero mi papá no era así. El papá tuyo era un permisivo, el tuyo era un diplomático, el tuyo era un dictador. Y cuando nos integramos dentro de la relación matrimonial, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar siendo gobernados por el Espíritu en la identidad de Dios, que es la salud integral, un espíritu, alma y cuerpo integrado en el propósito y el diseño original de parte de Dios, para que cuando nos enfrentáramos a las crisis de la vida pudiéramos tomar decisiones conforme a la palabra y no conforme a nuestros sentimientos. ¿Cuántos saben que la palabra dice que el corazón es engañoso? Diga conmigo: mi corazón me engaña. ¿Alguien se atreve a decir eso? La palabra corazón no es una palabra de a veces pensamos que el corazón es como un día de la amistad o San Valentín con una flecha atravesada, nada que ver. De hecho, la gente dibuja corazones que no sé de dónde le ocurrió eso, porque el corazón no es una cosa feísima. ¿Cuántos han visto un corazón en vivo o por televisión? De hecho, el corazón aquí, según el hebreo, no es el término general que conocemos hoy en día como el aspecto fisiológico del ser viviente. El corazón representado en la Biblia habla de la palabra levad. Y la palabra levad, que es L-E-V-A-V, significa pensamiento, sentimientos y personalidad, voluntad del hombre. El área reflexiva o la conciencia reflexiva del ser humano. Eso es corazón. Cada vez que Dios habla el corazón, está hablándole a los pensamientos, está hablándole a la voluntad, está hablándole al alma. La segunda relación de equipo que Dios desarrolló luego de desarrollar la relación entre Dios y el hombre, que fue constituido, fue el hombre y la mujer. Yo dije: voy a crear al hombre conforme mi imagen y semejanza, soplaré de mi espíritu, serán un cuerpo con un alma y vivirán perfectamente en armonía conmigo para administrar lo creado por mí. Pero esto no es suficiente. Dios dice en el capítulo 2:18, cuando ve que el hombre está errante y ve que todos los animales tienen su pareja, dice lo siguiente, versículo 2:18, dice: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea. ¿Cuántos leyeron que dice ayuda idónea y no demonia? Una de las traducciones en el original hebreo de la palabra idónea me parece muy, muy, muy impactante. La ayuda idónea no es un complemento simplemente, no simplemente el copiloto de tu viaje en la vida. Ayuda idónea representa mucho más que esto. Ayuda idónea representa aquello que es armoniosamente integrado. ¿Cuántos son músicos aquí? ¿O saben algo de música? ¿Cuántos han visto o han escuchado? Usted sabe que Juan Luis Guerra tiene un grupo que se llama 440. Y siempre a mí se me preguntó qué significa 440. ¿Cuántos saben lo que es 440? Una vez mi tío es pianista. Y estaba tocando una pieza en el piano y de momento veo una cajita negra en el medio del piano que cada vez que él tocaba una melodía marcaba una agujita. Y él dijo... Y yo dije, ¿qué es eso, tío? Y eso es 440. Y yo dije, bueno, y explícame. Sí, 440 representa, en palabras sencillas, una melodía perfecta. Y él tocó una melodía que me parecía hermosa. Y yo dije, escucha esta melodía. Y yo dije, wow, qué tremendo. Y le dije, sí, pero no es una melodía perfecta. Y dijo, mira la agujita mientras yo toco el piano. Y mientras yo tocaba el piano, miraba la agujita y veía que la agujita no tocaba. 440 es como el punto medio, la perfección. Luego tocó otra pieza que para mí parecía la misma, pero para el músico que es oyente sabe lo que está bien y lo que está mal. Y entonces la agujita entró al mismo punto, 440, representando una melodía perfecta. Dios creó a la mujer para que junto a su marido tocaran melodías perfectas. Y esas melodías eran para agradar el corazón de Dios. Nosotros fuimos creados para no solamente reflejar la imagen de Dios, sino también para que por medio de nuestra relación de pareja pudiéramos armonizar a toda la creación bajo el diseño de Dios. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. La palabra soledad no es idea de Dios, la palabra soledad es ausencia de Dios. Es como la luz y las tinieblas. Cuando Dios crea al hombre, le dice, veo que todo el mundo tiene pareja, pero todavía hay una persona que falta. Y esa es la mujer. Se supone que los hombres dijeran, amén. Le voy a dar una oportunidad, otra vez. La mujer. Muchachos, ustedes no van ni de aquí a... Pobres mujeres, no me gusta. Vamos a decirlo por tercera ocasión. Y Dios creó la mujer. Eso es. Ahora, si le digo a las mujeres que grite, usted ya hubiera pegado el grito al cielo, porque la mujer sabe que usted fue una creación y una idea extraordinaria de parte de Dios. Mujeres, dense un aplauso en esta mañana. Está tarde ya. Génesis 22 y 25 sigue hablando. Luego de Dios crear la mujer, dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Y de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Escuche la palabra une, habla de unidad, habla de equipo, habla de relación armoniosa de parte de Dios. Y los dos se funden. Y si usted tiene la Reina Valera, normalmente dice en una sola carne. Para aquellos que tienen la nueva versión internacional, que es un poquito más parecido al original, dice un solo, diga conmigo, ser. ¿Qué dijimos ahorita que era ser? ¿Acaso no era la idea de Dios que fuéramos un ser integral? Integrado significa que el espíritu, alma y cuerpo no actuar independiente una cosa de la otra, sino que actuaran en perfecta unidad. Cuando yo escuché o leí por primera vez la palabra ser, me hizo mucho más sentido la unidad de Dios, del hombre y la mujer, que simplemente una sola carne. Porque me está diciendo que mi integridad o mi unidad de equipo con mi esposa o pareja no solamente es una unidad carnal, sino que es espiritual y es almática también. Vamos más adelante para explicarle qué tiene que ver esto. Si usted va al capítulo 3, del 13 al 15, va a conocer por qué este equipo, esta unidad de equipo, se desintegró. ¿Y por qué hoy en día estamos viendo las consecuencias fatales que estamos viendo en las familias puertorriqueñas y en las familias del mundo? Dice la palabra, y usted ha escuchado esta palabra, lo voy a resumir por encima. La serpiente llega a la escena. Versículo 2 me dice a mí que yo fui creado conforme a la imagen y semejanza de Dios y que yo voy a sojuzgar sobre las bestias del campo y sobre los reptiles que se arrastran sobre la faz de la tierra. Ahora hay un problema. Aquellos que se supone que yo gobierne sobre esa serpiente, ese animal, está ahora dialogando conmigo. Y lo más interesante es que el hombre, mientras está la mujer dialogando con la serpiente, está ausente en el proceso. Usted se da cuenta, capítulo 3, versículo 1, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comerán de ningún árbol del jardín? Y ella respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero no cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La misma razón por la cual Satanás había caído fue porque él quería ser semejante a Dios, y ahora le está diciendo al hombre, a la mujer, si tú comes ese árbol seréis como Dios. Y vemos las consecuencias del pecado. Entonces ahora la mujer y el hombre están a punto de tomar una decisión que no refleja un trabajo en equipo. Dijimos que equipo es relación entre Dios y el hombre, relación entre la mujer y el hombre. Entonces ahora el hombre y la mujer están a punto de tomar una decisión que no refleja una visión de equipo. Ahora yo voy a tomar decisiones conforme a lo que yo siento y lo que yo pienso. Volvemos a integrar espiritual mi cuerpo. Ahora voy a tomar decisiones no gobernadas por el espíritu, sino gobernadas bajo mis emociones. Y como son gobernadas por mis emociones, mi corazón me dicta que lo que la serpiente está argumentando conmigo debe ser lo correcto. Ejemplo, la vida cotidiana familiar para bajar aquí ahora a la tierra. El hombre y la mujer tienen una disputa, imagínese esto en su vida diaria. Tienen una diferencia de opinión. Entonces, el hombre, casi siempre pasa así. Una vez me preguntaron, de 10 ocasiones, ¿cuántas veces la mujer tiene la razón? Yo dije 9. Y por lo menos dejé uno para mí, ¿verdad? Casi siempre la mujer, no sé si qué es lo que tiene, pero tiene una cosa increíble, porque ve mucho más allá. Te dice, por ejemplo, cuidado con ese amigo que no me gusta. Y tú empiezas tú con esa cosa, ¿qué amigo? Si ese es mi pana. Y después tu amigo te traiciona. Aló. Cuidado, mi amor, no invierta dinero en eso. Yo creo que eso no es correcto. Cuidado, mi amor. Y nosotros no nos gusta el cuidado, mi amor, pero el cuidado, mi amor, está diciendo es que yo veo mucho más allá. El hombre, digo yo, para que usted no se sienta ofendido, yo como terco al fin siempre quiero hacer mi fondo. No, yo soy cabeza, pero termina siendo un cabezón. Es el punto que quiero integrarlos aquí, que cuando el hombre y la mujer fueron creadas por Dios, pasan cosas como las que le voy a comentar ahora. El hombre tiene una diferencia de opinión y la mujer comienza a decirle lo que piensa que es correcto. Y el hombre comienza a cerrarse, a entender que lo que la mujer está haciendo es quitándole el señorío, el gobierno como cabeza, que es una mala interpretación porque el hombre es equipo. ¿Cuántos saben que somos cabeza, pero la mujer es la corona? Entonces, cuando el hombre y la mujer toman decisiones, aquí no es un juego de competencia, como niños pequeños cuando están peleando por un juguete. Aquí estamos hablando de la vida diaria, y la mujer comienza a argumentar con el hombre, a discutir, creo que no tienes razón, y el hombre, aunque no tiene razón, la mujer comienza a querer imponer su criterio, mientras el hombre lucha por imponer su señorío. Él piensa que ella le está faltando el respeto simplemente porque tiene una diferencia de opinión, y como consecuencia ella comienza a tomar una actitud contraria a lo que debería ser. El gobierno del espíritu me dice a mí, mujer, dominio propio, en otras palabras. Si él tiene la razón o no la tiene, no le cantarates. No es que no tengas derecho a opinar lo que opines, es que puedes llegar a un momento en que pierdas el control y sí le faltes el respeto. Como consecuencia, hombre, aprende a escuchar lo que la mujer tiene que decir, para que como consecuencia no necesites estar pensando que ella te está quitando el lugar como hombre, simplemente tiene una diferencia de opinión. Nuestras emociones, cuando no son gobernadas por Dios, cuando digo espíritu hablo de Dios, son gobernadas por emociones que traen conflictos y crisis. ¿Y qué pasa? No buscamos ayuda a tiempo, no buscamos la palabra como manual de vida y seguimos así. Cuando llega el momento, después de 25 años, nos damos cuenta que estamos divorciados emocionalmente. Porque hay gente que se divorcia físicamente, pero hay otros que hace rato están divorciados emocionalmente. Y aquí ocurre algo interesante. Capítulo 3, volviendo a Génesis. Cuando él argumenta con la serpiente, versículo 6, capítulo 3 de Génesis, dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él comió. Yo siempre he dicho, cuando doy conferencias de matrimonio, ya mismo vamos a hablar de los hijos, que la mujer trabaja por 5 sentidos y el hombre uno. ¿Cuántos saben los 5 sentidos? Visión, olfato, gusto, ¿qué más? Tacto, ¿y qué más? Y audición. Y el hombre simplemente dice la palabra, no lo digo yo, le dio a su esposo y él también comió. La mujer ha pasado por 5 pasos antes de pecar, el hombre pasó por 1 y pecó inmediatamente. Lo primero que hace la mujer es comenzar a escuchar, y aquí hay una distorsión de lo que es visión de equipo, escuchar la serpiente en vez de escuchar las instrucciones que Dios le había dado. Audición. ¿Dónde está la visión aquí? Dice la palabra, y vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Visión, vio. No solamente escuchó, vio. Y más adelante dice, y tomó de su fruto. ¿Qué es esto? Tacto. Y luego comió. ¿Qué es esto? Gusto. Ahora, por más bien que me parezca una comida, si no me huele bien, no me lo voy a comer. El olfato estuvo ahí envuelto también. El hombre simplemente, cuando él le dio, comió. Lo más que me impacta de este texto bíblico es que mucha gente no sabe que el hombre no fue que llegó a última hora. El hombre siempre estuvo allí, pero no hizo nada. Por eso que cuando Dios le llama la atención después del pecado y le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Y en vez de decirle a la mujer, pecaste, ¿a quién Dios le dice por qué hiciste lo que hiciste? Primero, al hombre. Porque Dios le había dado un mandamiento al hombre de administrar o ser mayordomo de lo creado por él. Y lo primero que falla el hombre es que descubre o deja descubierto el corazón de su mujer y permite una conversación de una serpiente que nunca debió estar ahí. La mayoría de los casos de adúltero ocurre por eso. Cuando hemos descubierto a nuestras parejas. Cuando descuidamos a nuestras parejas. No estoy justificando el adulterio para nada. Pero muchas veces cuando el hombre no valoriza a su mujer y la deja como plato de segunda mesa y para él el trabajo, el ministerio, porque he visto esto también, es primer lugar, empuja a la mujer a ser aplaudida por un hombre extraño que sí la va a valorizar, pero por otra razón. Y luego nosotros como ministros podemos decir, oh no, ella es una adúltera. Y todo el mundo la ve como la pecadora, pero no se haga cuenta que él la fue empujando hasta que ella, aunque también es responsable de su conducta, llegó a hacer lo que tenía que hacer. Escuche bien, está pasando eso en las iglesias en Puerto Rico. Yo estoy trabajando en consejería con pastores y líderes y les puedo contar lo que está pasando. Y le pregunto, ¿cómo tú trataste a tu mujer durante los 25 años? Pues yo siempre estuve con ella, pero explícame, ¿qué es estar con ella? Estuve en su casa, pero ¿estabas qué? Estabas con ella físicamente, pero emocionalmente estabas desconectado. Porque estar con una mujer, escuche bien, estar con tu mujer en una sala mientras ella está atendiendo a los niños, tú estás viendo televisión, no es estar con ella. Estás en un mismo lugar, no hay equipo, lo que hay es un grupo de dos personas que están en un mismo lugar físico. El primer error que hace el hombre y la mujer es actuar independiente de Dios. Dios, tú dijiste esto, éramos un equipo y ahora la mujer y el hombre también dejan de trabajar como equipo porque el hombre ahora no está al lado de su mujer haciendo lo que debería hacer, guardando su corazón de que ninguna variable extraña la infectara. Ocurre otro problema de una desintegración del ser y una desintegración de la visión de equipo como familia. Y como consecuencia vemos todo lo que vemos. Dios le dice al hombre, ¿qué le dice al hombre? ¿Dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo, emociones que no conocía, como vergüenza, miedo, culpa. Y el hombre como consecuencia hace lo siguiente. Cuando Dios le dice, miren interesante, cuando Dios le lo confronta, le dice, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol? ¿Qué hace el hombre? ¿A quién culpa el hombre? ¿A quién? Dios está preguntándolo, confrontándole, ¿qué hiciste? ¿Desobedeciste? Dios no, Adán no culpa a la mujer, Adán culpa a Dios, porque le dice, la mujer que tú me diste, si tú no hubieras creado a la mujer, yo no hubiera pecado. O sea, la mujer está buscando a quien culpar, la serpiente. Yo creo que hubiera una oportunidad extraordinaria de parte de Dios de reintegrar o restaurar la relación entre ellos como equipo, pero el hombre nunca asumió la responsabilidad, ni la mujer tampoco, de su propia conducta. La mayoría de las consejerías matrimoniales o problemáticas entre padres e hijos o problemáticas en cualquier miembro de la familia cuando van a buscar consejería que he identificado vienen de esta raíz. Nunca queremos asumir responsabilidad por nuestras propias conductas. Siempre es más fácil culpar al prójimo. Muchos casos vienen a donde consejería y están casi 60 minutos desahogándose el primer día, hablando de por qué yo me siento así, me siento acá, es la abuela que me dio, fue mi tía, fue mi abuela, fue mi mamá, fue mi esposo, fue el perro, pero nunca fui yo. Escuche bien, aun si a ti te han ofendido o alguien hizo daño, una herida en tu corazón, tú eres responsable como tú vas a actuar conforme a eso. Por ejemplo, el perdón. Hay mucha gente con falta de perdón porque no puedo perdonar a aquel que me maltrató hace 15 años atrás. El problema es este. Dios te dice perdona. El perdón no es opcional. El perdón es algo que provee libertad. Porque mientras no perdones, tu alma está ligada a esa persona que te ofendió y no puedes vivir en la plenitud que Cristo tiene para tu vida. Y esto estamos viéndolo todos los días, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. De gente que no puede vivir en la plenitud que Dios tiene para ellos, porque viven constantemente atormentándose mentalmente de aquel que te hizo daño y no eres libre en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. El perdón no depende de mis sentimientos. Posiblemente tú no sientas perdón, pero perdono como quiera. ¿Y cuántos saben que cuando tú perdonas, sientes? Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero cuando tú, aunque, y la gente me dice, mira, una vez estaba dando consejería, la persona me dice, pero si no me perdona, ¿qué importa si no te perdona? Tú perdona. Porque queremos que le vaya mal. Él es responsable ante Dios de lo que hizo, pero cuando tú perdonas, yo no sé si usted lo ha experimentado, hay una libertad impresionante en Dios, y se lo puedo decir de primera mano. Y sabes una cosa, si se nos hace tan difícil perdonar, debemos preguntarnos que Jesús lo hizo en la cruz del Calvario y tú y yo no lo merecíamos tampoco, y aún Él decidió amarnos y perdonarnos en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Como consecuencia vemos entonces todo lo que sucedió, pero hay una palabra que me da esperanza. Luego de comenzar a echarse las culpas y las emociones no resueltas, etcétera, aparece una palabra muy interesante y es esta. Cuando confronta a la serpiente, a Satanás, el adversario, le dice esto. Versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella, y su simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, no el calcañar. Escuche esto. Dios le está dando la respuesta a la humanidad, a la primera familia creada por Él, donde iba a venir no solamente la salvación de la humanidad, porque muchas veces pensamos que la salvación es vida eterna y eso es todo. La salvación es reconciliarnos, volverlos al modelo original del cual nunca debimos habernos salido. Volvernos a ese 440, a esa unidad perfecta, a esa visión de equipo creado por Dios. Es una familia constituida y dominada y gobernada totalmente por aquel que lo creó, que fue Dios. Lo que Dios está diciendo es que por medio, te digo una cosa, vas a ser echado fuera del Edén, pero hay una respuesta que te doy. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo, que va a aplastar la cabeza a Satanás, y aunque él le hiera el talón, que no es una herida mortal, cuando fue crucificado, Él volverá la familia al lugar de su origen. Oh, usted no me está entendiendo. La idea de Dios es reconciliarnos. Por eso la palabra dice en el Nuevo Testamento que nos reconcilia con el Padre. La sangre de Jesucristo vertida en la cruz nos reconcilia con el modelo original. Como consecuencia vemos otros miembros de la familia que no existían para aquel entonces, los hijos. Génesis 4, 1 al 12, no voy a leerlo completo, habla de Caín y Abel. Dice la palabra en el versículo 1, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio luz a Caín y luego a Abel. De hecho la palabra en la Reina Valera es la palabra conoció, conocer, y habla de que sostuvieron relaciones sexuales. A veces nosotros queremos espiritualizar la cosa y vemos la sexualidad como algo malo cuando es idea de Dios. Como dijo un colega una vez, no debemos avergonzarnos de lo que Dios no se avergonzó en crear. La sexualidad es rica. Dígalo conmigo sonriendo, diga, es rico, dígalo. Todavía se le hace difícil decirlo. Claro, la sexualidad bíblica, la que está constituida por un matrimonio santificado por Dios, es lo más rico que hay, siempre y cuando lo hagas para glorificar a Dios. Mucha gente separa la sexualidad. Podemos hablar de temas de matrimonio, comunicación, finanzas, pero cuando hablamos de sexo es algo como que... Pero la palabra, y esto me gusta mucho porque hace un tiempo atrás mi esposa hizo un estudio de la sexualidad y esta palabra conocer la impactó. Dice Michael, la palabra sexo es una terminología del siglo XXI, pero la palabra conoció es algo mucho más profundo. Conocer es valorizar. Conocer es considerar, conocer es amar, es intimar. Conocer no representa simplemente una idea de una relación sexual y ya. Y esto nosotros los hombres tenemos que aprenderlo, porque la mujer lo entiende muy bien. La mujer es un ser integral, no separa sus emociones de cómo se siente corporalmente. Para ella es uno solo, por eso la mujer cuando entra la intimidad sexual, que es la culminación de cómo la trataste durante todo el resto del día, determina lo que es valioso para ella. Voy a decirle algo a ustedes y posiblemente se escandalicen, pero lo voy a decir como quiera. Hombre que me escuchas, como tú trates a tu mujer durante el día, determinará cómo ella te trate durante la noche. El que no entendió, espíritu de revelación. Por eso el hombre puede estar más cansado que nada. Cuando llega a la cama está súper cansado, no quiero saber de nada, no quiero, quiero dormir. Hasta que la mujer aparece y dice, hola mi amor, y se le quitó el sueño. Porque es visual, por eso los medios de comunicación, el 95% de las imágenes eróticas van dirigidas a hombres y no mujeres. La misma razón por la cual cayó cuando comió del fruto prohibido. La mujer no, la mujer, mira, mi esposa dice esto en forma de chiste, las conferencias matrimoniales, la mujer es como un carro diésel, pero cuando prende y arranca no hay quien la pare. La mitad entendió, este se le fue el tren, pero me pregunta al final, oramos por usted. Porque tenemos que entender principios creados por Dios. Dios deseó que el hombre no solamente sostuviera una relación sexual, sino que conociera a su mujer y la mujer conociera a su hombre y vivieran en esa plenitud de Dios. Aún ese regalo y ese don Dios te la regaló a ti. pero muchos de nosotros aprendimos imágenes sexuales y cosas sexuales de lo que nos enseñó el mundo y quisimos atraer eso a la vida matrimonial y no funciona. Este es otro tema que vamos a discutir otro día. El punto es que cuando Abel y Caín nacen de este primer matrimonio, para hacer un resumen de este versículo, el hombre y la mujer comienzan, nacen y se dan cuenta, estos dos, o mejor dicho, Dios nota que la ofrenda de Abel es mucho mejor que la de Caín. Y Caín, en vez de asumir una postura humilde, se molesta. La palabra dice que se enfada. Y como consecuencia de su enfado, Dios le dice, ¿por qué tú estás enchismado? La palabra puertorriqueña. Y él comienza, dice que se enfureció y andaba cabizbajo. Versículo 6 del capítulo 4 de Génesis. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, mira lo que dice el Señor, tú puedes dominarlo. En otras palabras, tú puedes dominar el pecado. Y como quiera, Caín mata a su hermano Abel. ¿Por qué menciono los hijos aquí? Porque los hijos muchas veces son consecuencia de la relación que existe o no existe entre los padres. Esta es la realidad de la familia actual. Escuche esto. En solo 5 años, al menos 140 mil personas en Puerto Rico han oficializado su divorcio ante los tribunales de Puerto Rico. Revelan informes estadísticos de esta rama gubernamental radicados en el 2005. Una persona es bastante trabajadora, mientras el otro era simplemente una persona que no hacía nada, porque posiblemente llegaba a la casa a dormir, nada más. Pero como yo amo a mi pareja me ama a mí, tenemos que integrarnos a valorizar y comunicarnos correctamente. La comunicación no solamente se habla de hablar, la comunicación es servicio. Yo, por ejemplo, soy una persona que me comunico mucho cuando mi esposa, y a los hombres les gusta eso, cuando ella me hace cariñito, esa es mi comunicación, esa es la forma en que ella me gusta que se comunique. Mi esposa, que le gustan los cariñitos también, la forma que ella le gusta que yo me comunique con ella es el servicio. Ella es de las personas que cree que las palabras se las lleva el viento, acciones. O sea, píntame la pared. Una vez me acuerdo que, y esto tiene que ver mucho también con el sacerdocio y todo esto, nos casamos por primera vez, había una pared que no estaba sin pintar y un día de tanto ya repetírmelo me dio con pintarlo y lo pinté, no sé cuántos han visto, ¿saben? La palabra como se dice en mayagüez, cuando tú pintas una pared y está bien chueca, bien... Entonces yo no sé qué es que las mejores amigas se ponen de acuerdo con las esposas, porque yo la había pintado y la mirada de mi esposa fue como que... Lo hubiera hecho yo. Pero ya el Espíritu Santo le estaba ministrando ese tiempo, ¿no? Yo quiero que él aprenda a asumir roles en la casa, porque los roles muchas veces creemos que los quehaceres en la casa tienen sexo masculino y femenino. ¿Cuántos hombres han fregado alguna vez aquí? Eso no te quita la masculinidad. Y de vez en cuando usted puede cocinar también, diga amén. Los jóvenes me dicen amén, pero los hombres me están diciendo como que... Y me acuerdo que cuando el Señor le ministra esto, pues ella decide no hacerlo y deja que yo lo haga, pero yo lo hice chueco, lo hice. Y no sé si fue la amiga, la tía, a nosotros la memoria es a corto plazo, ella sabe quién fue, ahora mismo está diciendo, fue la tía, no sé. El punto es este, una persona femenina le dijo a ella una vez, y esto es tiao. Y yo como que mirándola, como que gracias. Pero me causó en mí un deseo de hacerlo y lo pinté bien, claro. Tomé casi 2 horas en pintarlo, ya lo habría pintado en 15 minutos. Y al final yo estaba mirando mi obra maestra, casi 2 horas mirando, wow, qué tremendo. El servicio es una forma de comunicarse. ¿Cuántos han tenido la indirecta? Llega alguien, te dice, oye, pero... veo que falta esto. Y empiezan indirectas. Ay, estoy tan cansada de limpiar. Pues, como yo soy el único que limpia aquí. y están los hijos y el papá. ¿Qué está diciéndole? ¿Cuál es el mensaje? Ayúdenme. Mi amor, no en este orando, pues, como el hijo lo hicimos dos, no uno. Deberías tú también atenderlo. Mira, ¿quién se quiere confesar hoy? ¿Cuántos han utilizado la indirecta? Diga conmigo, yo. Los hombres también dicen indirecta. Pero la indirecta les es fácil. Por la noche cuando está acostado. Ay, mi amor, hace una semana, ¿qué estás diciendo? Y dice, mi amor, estoy muy cansado hoy, así que una semana y un día más. Lo tiene un ayuno de casi un mes. Y no es ayuno espiritual, así que... Para buen entender, pocas palabras bastan. El actor es siempre aquel que manipula. Mi amor, tengo que ir a la reunión que te dije que iba a hacer. Ay, me da un dolor de cabeza tremendo. Ay, Dios mío, yo me siento mal. Yo creo que tú no deberías irte, mi amor. Hay muchas madres, estamos cambiando ahora el tema de matrimonio hacia madre. Hay madres y padres que no han entendido lo que dice, dejará padre a madre, se unirán a su mujer y serán un solo ser. Todavía quieren esa codependencia de su hijo o su hija. No la han soltado. Y causan fricciones dentro de la familia. ¿Por qué? Porque su familia extendida, que es papá y mamá, no han soltado el biberón. Y manipulan por medio de la actriz y el actor. Tengan mucho cuidado con eso. Santiago 1.19 habla de la comunicación y dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Diga conmigo, listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. ¿Saben que hay una gran diferencia entre oír y escuchar? Tenemos que volver al arte de escuchar a nuestra vida matrimonial y vida familiar. Los quehaceres del hogar, hablamos de eso ahorita, ¿qué le corresponde a quién? Existe un mal concepto cultural de los roles de los miembros de la familia. Un hombre no es menos hombre por fregar, cocinar o lavar las ventanas de la casa y viceversa, una mujer no es menos mujer por hacer algo que normalmente en nuestra cultura hace el hombre. Aún los hijos pueden y deben participar en los proyectos de la familia. Esto produce que en cada miembro un deseo por preocuparse de la casa. Los hijos a veces nos hacemos los desatendidos. Llegamos a la adolescencia y lo más importante es el estudio, la novia, el trabajo. Escuche bien, mientras tú vivas en la casa de tus padres, y no estoy dando palos a nadie, tú eres responsable de la casa también. Digan amén, aleluya, pero diga algo. Corintios 1.10 dice, les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si hay una definición de trabajo de equipo, es este que acabo de decir en Corintios 1.10. Un mismo sentir, un mismo propósito. Cuarto, los proyectos de la vida. No estamos hablando solamente los quehaceres y las cosas cotidianas. Aquí nos referimos a nuestra profesión, ministerio, entretenimiento. El primer proyecto creado por Dios fue la familia y sin embargo ha sido la más descuidada. La comunidad, la iglesia, las corporaciones, organizaciones que componen personas pertenecientes a una familia. Todos aquí nacimos de una familia y constituimos una familia. No obstante, en muchas ocasiones hemos sacrificado a nuestra familia por proyectos secundarios. Cuando usted habla de familia, usted es un participante y no un mero espectador. Yo me convierto en participante del equipo. ¿Cuántos vieron la película de Avengers? Lo que les gusta a los chicos allá. Es una película de superhéroes que salió en el cine. Y uno dirá, pero película de superhéroes. Mi esposa me lo había contado, ella la vio por segunda vez conmigo y yo entendí lo que estaba hablando. Me dijo, ese es un, es una película que muestra mucho el equipo, el trabajo en equipo. Yo dije, wow, sí. Me di cuenta que ahí estaba aquellos que posiblemente decimos que los jóvenes, pero esos superhéroes son de nuestra época. Captain America es de la época de mi abuelo. Aló. Captain America, Iron Man y toda esa gente. Entonces, cada uno de ellos quería hacer las cosas independientes. Yo tengo mis poderes, yo tengo mi forma de ver las cosas. Y llegaron a un momento dado que tuvieron que unirse esos superhéroes para pelear contra el enemigo. Pero se dan cuenta que cuando comienzan a pelear independiente contra el enemigo no pueden vencer. Hasta que a uno se le ocurre la gran idea de por qué no unimos nuestras fuerzas y así vencemos al enemigo. Efectivamente, cuando todos se unieron, vencieron al enemigo. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando puertas abiertas, está buscando cualquier cosa que tú cometas, errores que cometas dentro de tu familia. Está actuando tratando de que actúes fuera de la visión de equipo para poder entrar y destruir familias, porque la palabra es cierta cuando dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Esa es la misión de Satanás en las familias de la tierra. Y el modelo de la palabra de Dios nos dice a nosotros estar atentos. Como dicen en Venezuela, estar mosca. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. Porque va siempre a buscar alguna puerta, sea por falta de comunicación, sea por falta de ayuda, sea por falta de intimidad, cualquier problema financiero también o un problema de vida espiritual que va a traer consecuencias nefastas. Satanás no tiene ningún derecho a entrar en nuestras familias a menos que nosotros lo permitamos, porque él fue vencido en la cruz del Calvario. Pero si tú permites la puerta abierta, entonces eres partícipe de las obras del enemigo. Lo hizo en principio, lo sigue haciendo aún. Las estadísticas no lo demuestran. Porque el primero que se opuso a la visión de equipo y la idea de Dios de familia fue el enemigo en el Edén. Y todavía lo sigue haciendo. En los proyectos, Génesis 28:14 dice, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Hablando de Abraham, este es un tema que compartió mi esposa esta mañana con los jóvenes. En otras palabras, Abraham representa padre de multitudes. Representa la raíz por la cual habría de venir Jesucristo y por la cual tú y yo estamos sentados aquí esta tarde escuchando esta palabra. Y es la misma palabra que Dios tiene constituida para todos nosotros. Nos ha creado real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entienda una cosa y entiéndelo bien. No ha sido creado como una familia para simplemente tener una casa bonita, con un perrito bonito, con niños bonitos. Estás llamado a reflejar a la humanidad la imagen de Cristo. No es el gobierno, es el presidente Obama, no son las instituciones educativas, no es ninguno de los sistemas creados por el hombre que va a restaurar la familia. Es que Jesucristo te constituyó a ti y a mí como embajadores de Él. Y sabes una cosa, lo más que me preocupa de la iglesia, tú puedes llegar salvo al reino de los cielos. Pero cuando te enfrentes cara a cara con Jesús y Él te pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di en las manos? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con el tiempo? ¿Cómo invertiste tu tiempo con tus hijos? ¿Cómo cuidaste a la mujer? ¿Me la estás entregando manchada y arrugada o me la estás entregando bella? ¿Qué hiciste con las finanzas que te dije que administrara? ¿Las echaste a perder en nada? ¿Qué hiciste? Vas a estar y tú y yo vamos a estar siendo responsables del tiempo que invertimos en la tierra. ¿Sabes una cosa? Te lo tengo que acordar otra vez y me lo acuerdo todos los días. No existes aquí para siempre. Simplemente eres un peregrino y extranjero. Tienes eternidad con Cristo para gobernar sobre esta tierra, pero con la idea de que un día reinemos juntamente con Él. Pero el tiempo que invertamos en esta tierra es determinante, porque las decisiones que tú tomes hoy van a reflejarse en la eternidad. Y esta palabra es para ti, para mí. Y cuando vayamos frente al trono de gracia y ante el trono de justicia, ¿sabes una cosa? No va a estar tu mamá y tu papá, no van a estar tus hijos, tu pastor ni tu esposa, vas a estar tú y él, nadie más. Para que entonces no hagamos como hicimos en Génesis: fue él, fue ella. No, tú y yo. Estoy terminando. Dos más y nos vamos. El tiempo. Mira, yo tengo una pelea con los padres y el tiempo y los hijos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra familia versus cuánto tiempo dedicamos a nuestro trabajo, a nuestro proyecto? Y escuche esto bien, y al ministerio. ¿Sabes cuántos ministros de Dios sacrifican sus familias porque, oh, es que Dios me llamó? Sí, pero Dios no te llamó a ser cabeza de ovejas para dejar de ser cabeza de tu casa. Nuestros hijos se irán un día de casa, y aquellos juguetes que hoy en día nos molestan, un día los vamos a extrañar. Tu hijo no vuelve a tener 4 y 5 y 6 años, es una sola vez. A veces yo estoy muerto de cansado. Y me acuerdo que mi hijo lleva 3 días diciéndome: quiero jugar contigo, papá, juega conmigo. O sea, mi hijo no es como mi hija. Mi hija dice: quiero hacer esto. Si tú dices que no puedes, ella lo deja ahí. Pero mi hijo es insistente. Delante de Dios, que mi hijo va a ser un intercesor, porque ese hombre sí, hasta que no consiga su objetivo, no se calla. Te levanta a las 6 de la mañana: quiero jugo, jugo, jugo, jugo, jugo, jugo, jugo. Te trae la jarra y todo para que salga. Y tú como que... Y hasta que no le eches el jugo, no se va. Pregúntale a mi esposa: papi, vamos a jugar, jugar, jugar, jugar, jugar, jugar, jugar. Y hace hasta canciones con el jugar. Jugar, vamos a jugar, papá, papá, papá. Y uno es como que... Pero me di cuenta que estaba tan pendiente a las cosas del diario y tan cansado de hacer tantas cosas, que al tercer día le dije: ¿sabes una cosa? Mi hijo tiene 4 años. En agosto va para 5. Y yo quiero que él recuerde estos 4 años. Y dije, yo mismo dije: hijo, vamos a jugar. Si yo no le dedico tiempo a mis hijos y lo descuido, luego no puedo de quejar cuando busca otros modelos en la calle para dedicarle tiempo a él, porque eso sí que tienen tiempo para ellos. Hombre, si tú quieres que tu hija se case con un hombre, no sé si como tú, ¿verdad? Pero bueno, anyway, que se case con un hombre correcto, un hombre que ame a Dios, un hombre que ame a su familia, entonces muéstrale tiempo con tu hija, dedícale tiempo. Mujeres, si tu chica de 7 años te pregunta sobre temas, que a veces los niños hoy en día tienen temas que yo digo: Dios mío, eso supone que lo preguntaron a los 17 años y el cielo lo está preguntando. No, como dicen los jóvenes por ahí, no los piches. Háblale. Claro, de acuerdo a su edad. Comunícale. No la dejes con interrogantes, porque después un zambalán de por ahí le va a decir cosas que no son correctas y que no son bíblicas. Nuestra pareja también necesita tiempo. Cuando usted era novio, ¿se acuerda que se pasaba casi una hora hablando por teléfono? ¿Cuántos se acuerdan de esos novios así? Engancha tú, no tú. Mi amor, tú. Ay, qué lindo. Yo engancho yo mismo. Media hora sin decir nada. ¿Estás ahí? Sí. Un besito. No, tú primero. Gracias a Dios que hoy los móviles tienen llamadas ilimitadas, pero en mis tiempos las facturas de los papás tenían que pagar las facturas de los hijos. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos? Que a veces llamabas al que te gustaba y lo enganchabas. Ay, lo escuché, dijo hola. Y hablabas con tu amiga preferida, como que. Y hoy en día no tenemos tiempo para tener tiempo de romance y entretenimiento con aquellos que amamos. porque pensemos que eso es una pérdida de tiempo. No, hermano, es una bendición de parte de Dios. Recuerda a Jesús, tenía tiempo para todo el mundo. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo que dijo cuando Jesús pasaba con sus discípulos, comenzó a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Se acuerdan de eso? La palabra dice que los discípulos le dijeron: Calla, no molestes al maestro, que tiene una agenda tremenda. Porque a veces tenemos, inclusive nosotros permitimos eso, de gente que nos diga: No toques al ungido de Dios, porque tiene una agenda tremenda. Y hay un necesitado ahí. Pero Jesús se detuvo. Le dijo al ciego Bartimeo: ¿Qué quieres que haga? Y los mismos que lo mandaron a callar le están diciendo: Mira, el maestro te llama. Cuando llega donde Bartimeo, le dice: Hijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo dice: Que recobre la vista. Siempre me inquietó esta palabra, se detuvo, porque yo dije: Wow, si hay un hombre que quería descanso y necesitaba tiempo a solas, que lo buscaba con el Padre, era Jesús, porque las multitudes lo seguían donde quiera que él iba. Este hombre tiene una agenda de aquí hasta el 2050. Pero Jesús no simplemente fue y le dio vista al ciego. La palabra detenerse en el original griego habla de que se sentó con Bartimeo y le dedicó tiempo. Valorizó su necesidad. Este hombre Bartimeo no solamente era ciego de vista. Posiblemente en aquel tiempo, si tú eras ciego de vista, eres rechazado por la sociedad. Habían heridas emocionales, habían complejos, porque desde nacimiento era ciego. Este hombre posiblemente era una escoria, representaba lo peor de la sociedad. Imagínate, los mismos discípulos dijeron: Cállate, no molestes al maestro, porque entendían que algo así Jesús no podía dedicarle tiempo. Alguien así herido y echado por la sociedad y rechazado por los demás no era digno de que Jesús se sentara a valorizarlo, a dedicarle tiempo. No, Jesús tiene que reunirse con Obama, el presidente. Esa gente es importante. Tiene que reunirse con el gobernador. No tiene que reunirse con la clase altísima, porque esa es la gente a la cual Jesús le importa. No, y Jesús le demostró a todos ellos: Están equivocados. Te dedico tiempo igual a todos aquellos que claman mi nombre. Y allí Jesús se sentó con Bartimeo y le dijo, mirándole a los ojos, aunque el ciego no podía mirarlo físicamente, ya espiritualmente lo estaba viendo, le dijo: ¿Quieres recobrar la vista? Recíbela. El modelo de Jesús tiene que volver a nuestros hogares cristianos. Mire, yo le puedo contar testimonio de nuestra experiencia de vida en nuestra familia, que Dios tuvo que quitarnos todo, prácticamente a mí como hombre, donde yo la economía era lo más importante. En el 2008 caímos en una crisis económica impresionante. Hasta radicamos una quiebra, capítulo 13. En mi vida iba a imaginar eso. Para mí eso era del diablo. Pero Dios lo permitió porque estaba diciéndome otras cosas. No solamente quiero que dependa de mí, dedícale tiempo a tu casa. Y lo que no aprendí todavía, hoy lo estoy aprendiendo. Cada día Dios me enseña, porque en mi casa nunca me enseñaron eso. Mi papá nunca tuvo tiempo para mí, porque mi papá nunca estuvo en casa. Mi papá siempre andaba de arriba abajo. Mi mamá, desde los 7 años que nos divorciamos, vi a mi mamá cuando tenía casi 18 años. Y yo no sabía, no tenía dónde agarrar, no tenía dónde, cómo poder hacer eso con mi familia, porque nunca lo aprendí. Pero una vez mi esposa me comenzó a decir: Michael, pero siempre se puede aprender. Y desde ese día, y todavía hasta el día de hoy, porque todos los días estamos aprendiendo, esto hasta que Cristo venga, escúcheme. Mi esposa me habla que cuando tuvimos nuestra primera hija, ella quería que fuera un hijo, porque ella no aprendió, su mamá no le enseñó lo que es una relación de mamá y hija sana. Y Dios trajo una niña. Y ella dice: ¿Cómo yo trabajo con una niña si no lo hicieron conmigo? Llegas a ver la excelente madre que es mi esposa. No lo digo porque es mi esposa, es porque es la verdad. ¿Cómo trata esa niña con delicadeza? ¿Cómo la mira a los ojos? Cuando la niña le dice, ella puede estar súper ocupada, pero si la niña le dice: Mamá, necesito que me arregles el pelo, deja todo y lo hace por ella, porque se desvive por los hijos. Y yo lo puedo decir delante del público: nadie es perfecto, pero para mí mi esposa es una mujer virtuosa. Y yo la alabo delante de los hombres, porque reconozco lo que es como madre y como esposa. Ella podrá decirme que eso no es, que tendré miles de desperfectos. Pues todos tenemos desperfectos. La palabra dice que todos nosotros estamos rodeados de debilidad. Por eso la palabra dice, diga el débil fuerte soy. Y es una mala interpretación bíblica entender que soy fuerte simplemente por... No, no, para tú ser fuerte tienes que reconocer tu debilidad primero. Y pensamos que ser débil es ser menos espiritual. Equivocados estamos. Eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra te dice que tú eres fuerte en mí. En el Señor tú eres fuerte. Sin mí eres débil. No hay forma alguna, escuche bien, no olvides las técnicas y herramientas y recomendaciones que puedo darte de cómo tener una familia exitosa. No existen 10 pasos para tener una familia exitosa. Eso quisiera tener yo. No importa lo que tú leas, lo que tú escuches, está bien las herramientas que nos puedan proveer, pero lo único que sostiene una familia es la palabra de Dios. Es lo único que levanta una familia para que camine conforme el propósito y el diseño que Dios ideó desde el principio. A veces yo veo autores escribiendo libros de 10 pasos. No existen 10 pasos para un matrimonio exitoso. Si fuera así de fácil, yo hubiera ido por el 50 y no lo he alcanzado todavía. Es la gracia y misericordia de Dios que cada día me acuerda que me ama. Y como yo correspondo al amor de Dios, manifiesto el amor a mí, los miembros de mi familia. Y no estoy enojado. Sí, porque algunos se creen que uno se agita, está enojado. Me salí del tema y todo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y la última, la vida espiritual. Efesios 4:3-6 dice algo interesante y que con esto quiero terminar. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuiste llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Estas son palabras de esperanza. Cuando sientes que tu matrimonio no está funcionando, cuando sientes que tus hijos están rebeldes, cuando sientes que la economía en tu casa está estancada, cuando entiendes que todavía tienes que trabajar con heridas del pasado y pensaste que ya habías sanado y te das cuenta que cuando Dios termina con un proceso, comienza con uno nuevo. ¿Cuántos dicen amén con eso? Tú dijiste, sané la ira que tenía, de momento Dios te saca otra cosa más. Y tú, oh, qué chévere. Es esperanzador escuchar que mi vida espiritual está vinculada en aquel que es el único que puede restaurar todas las cosas, Jesucristo. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, esfuérzate por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿La unidad de qué? Yo he participado en 20.000 actividades que hablan de aparente unidad. El único que puede provocar la unidad es ese espíritu. Si no es guiado por el espíritu, no representa unidad. Representa un grupo de personas con buenas intenciones, pero que al final van a terminar frustradas. Pero el único que puede provocar la verdadera unidad es el espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Póngase de pie conmigo, por favor. Yo no sé con... Estírese ahí, por favor, y míreme acá. Estamos a punto de culminar. Yo no sé con qué idea o con qué intención usted sacó este sábado para estar en este congreso de familia. Algunos vinieron con la idea de adquirir mayores herramientas para tener una mejor familia. Algunos dijeron, bueno, yo quiero conocer eso, cómo ser equipo. Algunos dijeron, bueno, yo estoy pasando por un momento difícil y necesito una palabra de esperanza hoy. Posiblemente tu problema es un problema con tu matrimonio, con tus hijos, con un papá que vive en tu casa. posiblemente con un miembro de la iglesia que es la familia de la fe, pero independientemente cuál sea el issue, tienes que entender un principio, es este: tú eres responsable de hacer el cambio. A veces vas a frustrarte esperando que el otro haga el cambio, pero comienza conmigo y comienza contigo. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz pensando que algún día el hombre iba a desear reconciliarse con Dios, se dio cuenta que ¿qué? ¿Dios qué hizo? Los sacerdotes fallaron en su cometido. Los hijos de los sacerdotes fallaron en su cometido. La iglesia falló en su cometido. El pueblo de Israel falló en su cometido. No hubo forma y no existe forma en que el ser humano, por su propia capacidad y su buena intención, pueda alcanzar el equipo en la familia. Es solamente algo que es provocado por una vida espiritual. Y este es el elemento esencial. Es la vida de oración y una vida de intimidad con Dios. Lo único que va a devolver la esperanza a una humanidad caída, es la palabra de Dios. Y gente que vivan por esa palabra, no solamente seamos conocedores de ella, que vivamos por ella. Y apliquemos esta palabra cada día en nuestro hogar. Como Deuteronomio decía, instruye a tus niños en el camino. De noche y de día repítale y medita en la ley que está escrita en la palabra, para que haya memoria para las futuras generaciones. Y si identificas que hay áreas en tu vida que tienes que trabajar, este es el día para ti. Yo quiero que tú cierres tus ojos conmigo. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Quiero narrarle esto para orar y terminar. Hubo una ocasión, una mujer que tenía un frasco de alabastro en sus manos, cuenta la historia, y vio que Jesús estaba reunida con unos hombres en casa de un hombre. Y dice la palabra que tenía dentro del frasco de alabastro un perfume muy costoso, de mucho valor. La tradición judía nos dice a nosotros que si una mujer interrumpía una reunión de hombres, era una falta de respeto a la religión y a la ley. Sin embargo, esta mujer no le importó. Cuando Jesús estaba allí, ella interrumpió aquel lugar y con el frasco alabastro, que posiblemente lo estaba guardando para el día de su boda, decidió prepararlo para la sepultura de Jesús, rompió el frasco. Y hay dos versiones que dicen que enjugó sus pies y otra que enjugó sus cabellos. Me gusta un verso que dice que cuando ella rompe ese frasco y el perfume que sale del frasco, que era el nardo puro, a diferencia de un perfume cualquiera, el nardo puro significa pistis, que significa en griego lo genuino, lo original, que no fue un perfume barato, fue lo que era, representaba lo de mayor valor para ella. Y la casa se llenó del perfume que había dentro del frasco. Y siempre habrá gente que criticará lo que tú hagas. Pero ese acto de adoración que hizo aquella mujer hizo que estos religiosos comenzaran a criticarle, decirle qué desperdicio debió haberse guardado para los pobres. Y Jesús la defendió y la reprendió y dijo: ¿sabes una cosa? Lo que ella ha hecho, donde quiera que se predique este evangelio, será recordado en memoria de ella. Le cayó la boca a estos hombres, porque estos hombres no recibieron a Jesús con nada. Y aún habían dicho: es un desperdicio echarle perfume a Jesús. Y aquella mujer, con lágrimas en sus ojos, hizo el mayor acto de adoración que yo haya leído en la Biblia. Derramó su corazón. Porque no era lo que tenía de valor material, era que había entregado lo mejor de ella al amante de su alma. Ese frasco en esta tarde representa muchas cosas. Representan tus agendas, tus sueños, tus deseos, tus anhelos. Representan cosas que interrumpen o impiden que se puede manifestar el olor del perfume de Dios en tu casa. que impide que pueda manifestarse el olor del perfume de Dios en tu matrimonio, porque nadie tiene, puedes simplemente romper sus esquemas sin pensar que no es ser débil el que reconoce su error, es ser débil el que lo ignora. Representa también el perfume de tus hijos, para que cuando tus hijos se vean de casa, en todo lugar donde vayan, lleven el olor de su conocimiento, como dice la palabra. Yo no sé por qué estás atravesando esta tarde, pero tengo una palabra de Dios para ti. Hay esperanza para aquellos que creen que Dios es real, y hay esperanza sobre todas las cosas para aquellos que derraman sus corazones postrados ante Él, diciendo: Señor, no sé cómo echar hacia adelante mi familia, pero tú tienes la respuesta. Y con tus ojos cerrados, yo quiero hacer un llamado sencillo para orar e irnos. Pero no puedo irme sin orar primero. No sé con quién viniste, si viniste solo, con tu pareja, con tu hijo, con un amigo, una vecina, una hermana, o posiblemente hay un miembro de la iglesia que es amigo tuyo, hermano en Cristo. Pero si esta tarde tú quieres, antes de irte, decir: Señor, hoy yo rompo mi frasco alabastro en tu presencia. Hoy yo quiero comenzar a actuar como un equipo en mi casa, entendiendo que la primera relación de equipo es contigo. Me vuelvo a ti, renuncio a mi yoísmo, renuncio a mi naturaleza egoísta y a todo lo que soy por hacer tu voluntad. Que así sea, Señor, que así sea. Yo te pido que la cuenta tres, tú levantes tu mano, una, dos y tres, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Y aquellos que han levantado la mano, pasen rápidamente al frente, queremos orar por usted, por favor. Vengan al altar de Dios. Y si estás con el miembro de tu familia o algo, yo quiero que le tomes la mano. Con tu pareja, con tu cualquier miembro de familia, yo quiero que le tomes la mano a la persona. Venga, pastor, cogeme la mano a su esposa ahí. Total, si todos somos miembros de la familia de la fe, le puedes tomar la mano a la persona que está a tu lado. Cierra tus ojos ahí, por favor. Yo le voy a pedir a mi esposa que venga por aquí, por favor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero que ella haga esta oración. Amado Espíritu Santo, gracias, Señor. Mira, hermano, si en su familia los equipos tienen que estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Para poder caminar como un equipo, tienen que estar de acuerdo. Y si el poder del acuerdo no está, es bien difícil que un equipo permanezca, y mucho menos que juegue. Y si hay que ajustar cosas dentro de un equipo, aquel hay que fortalecerle, hay que darle la herramienta a aquel, hay que pedirse disculpas, hay que pedir perdón. Mira, el perdón es maravilloso. El perdón es maravilloso. Y más en una relación de matrimonio. Yo pienso que una relación de matrimonio se sostiene, primero, porque Jesucristo sea el centro. Dos, porque el amor de Dios se derrame, pero que haya perdón. Porque uno mete la pata en buen boricua hasta sin querer. Y si hemos lastimado un miembro de nuestro equipo, lo más sanador que pueda haber es pedir perdón. Es decir: perdona cuando yo te hablé así. Perdona cuando yo te hice este trato. Perdona cuando yo dije aquella palabra maldicha. Perdona cuando en momentos de ansiedad te traté duro. Con los hijos, si son adolescentes o jóvenes. Mire, yo, mi experiencia ha sido que un joven es el producto de lo que hay en su casa. Pero todavía la juventud, pues yo soy maestra de adolescente en academia, y doy clases por la noche también a jóvenes adultos. Un joven es tierra fértil, porque todavía hay el terreno es fácil de quitar lo dañado, y este es el mejor momento de usted como padre para quitar lo dañado del corazón de su hijo y empezar a sembrar semillas de perdón y de amor. Y si aquí hay padres que tienen que, cuando lleguen a casa, pedirle perdón a sus hijos, a su esposa, a su esposo, hágalo. Y si están aquí, este es el mejor foro para hacerlo. Porque el deseo de Dios es que las familias sean levantadas, restauradas, fortalecidas en Él, para que le digan a aquel allá afuera, a esta sociedad puertorriqueña, voy a hablar de Puerto Rico, que el modelo de la familia, ya no saben qué más inventar para definir familia. La Biblia lo dice, es papá y mamá y hijos. Y esa verdad es clara para nosotros, pero no es clara para el que no tiene a Jesús. Pero más clara será cuando nuestras familias dentro de la iglesia testifiquen que es posible levantar en este tiempo hijos y matrimonios fundamentados en la verdad de Jesús. Que no somos perfectos, no lo somos. Yo personalmente, y le voy a ser bien transparente, meto la pata. Y a veces pienso, ¿cómo a veces tú quieres que yo le abra a otros? Si yo todavía sigo trabajando con mis imperfecciones. Pero son esas imperfecciones las que me hacen ser conscientes que todos los días necesito a Jesús. Y que puedo decir mirando hacia atrás que Dios me ha transformado. Y también creyendo hacia el futuro que me seguirá cambiando. Que seguiré siendo en el nombre de Él y solo en Él una mejor esposa, una mejor mamá. Y es una bendición que duele, porque eso implica que Dios te diga, eres así porque yo tengo que sanar áreas escondidas en tu corazón que no me has dejado, que no has soltado. Pues mire, hoy es el mejor momento para permitir el Espíritu Santo que trabaje en ti. Tengo un carácter, pues mira, deja que el Espíritu de Dios te transforme. Que te va a doler, sí, yo te tengo que decir que duele. Cuando Dios te dice, dame la llaga que tengo que sanarla para restaurarla y cambiarte. Pero no hay mejor cosa que vivir una libertad en el Espíritu. Porque el Espíritu te hace libre. Su verdad te hace libre. Pero todo depende de la disposición de nuestro corazón. Y yo creo que este es el mejor momento. Este congreso no se hizo porque sí, es porque Dios tenía una agenda para esta casa y para mi vida también, porque yo estoy aquí. Y con los que están es lo que Dios necesita, porque con dos se contagiaron al mundo. Y ha sido la verdad que ha transformado la humanidad y las generaciones. Y si queremos una generación limpia, sana, tenemos que empezar con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde y todo lo que se ha hecho en este hermoso día. Gracias por toda la palabra, Señor Jesús, lanzada sobre nuestros corazones en este día. Te pido, Señor, que podamos ser, no como decía Santiago, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Yo te pido ahora mismo, Espíritu de Dios, que tú, Señor, transformes nuestro corazón. Ayúdanos a ser mejores padres, mejores hijos, Señor amado. Señor, mejores abuelos, mejores ministros, siervos, hijos tuyos. Pero solamente somos mejores si permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones. Yo te pido ahora mismo, en el nombre de Jesús y en acuerdo con mis hermanos, que toda cadena, Dios mío, Padre de la gloria, de falta de perdón se rompe en el nombre de Jesús. Que malas costumbres de generación en generación se rompen en el nombre de Jesús. Que ellos se levantan con una visión, Dios mío, transformadora por el poder de tu palabra sobre sus mentes y sobre su corazón. Que no es posible, Dios mío, levantar familias si no te dejamos a ti tomar el control de nuestras familias. Espíritu Santo, enséñanos, haznos dóciles a tu enseñanza y a tu corrección. Que aprendamos a amar las obras de las manos del Maestro sobre nuestra vasija, aun cuando nos sea doloroso e incómodo, Padre, pero dejemos que tu hermosee nuestro corazón. Y si hemos pecado contra ti, contra alguno de nuestros miembros de la familia, te pedimos en esta hora que nos perdones y que nos dé las oportunidades de restaurar y de restituir lo dañado. Pon el querer como el hacer, porque tú lo pones por tu buena voluntad. Padre, sigue transformando. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido en esta hora que cada familia representada en esta casa va a salir de este lugar con una visión distinta de cómo llevar el timón de su casa, Jehová, arraigados y cimentados en la verdad de Jesús, en aquel que restituye y reconcilia todas las cosas, Jesucristo. Gracias, Jesús, porque por ti y en ti tú reconcilias y nos reconcilias con el diseño original de Dios. Muéstranos que podamos, como así el pueblo de Israel, declarar la palabra a nuestros hijos de día, de noche, Padre de la gloria, y sobre todas las cosas modelarla. Ser un ejemplo vivo de lo que es vivir para ti. Padre, yo te doy gracias por cada familia. Mira cada necesidad en particular. Espíritu Santo, ahora tú te mueves, tú ministras a cada necesidad. Padre de la gloria, si hay familias que necesitan reconciliarse en perdón, Padre de la gloria, tu espíritu los mueva. Este es el tiempo, Señor amado. Dice Santiago que cuando confesamos nuestras ofensas, trae sanidad al corazón. Señor, cimenta a los jóvenes en esta familia, porque no van a tener mejor lugar donde refugiarse que sus propias familias. Y sobre todas las cosas, la familia de la fe, que es esta casa. Que así como es su nombre, pueda ser faro de luz a las familias de este pueblo y de las naciones de la tierra. Gracias, Señor, porque no tienen el nombre, ni mucho menos la estructura por tenerlas, porque es un diseño de Dios. Porque esta casa, hasta su estructura, es un diseño de Dios. Te pido, Dios, que tú fortalezcas cada familia representada en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, bendecimos a esta mujer. Dios te da la paz, mujer, para entender que aún en medio de las aflicciones y los momentos difíciles, yo he sido el que te levanta. el que te restaure te dice: hija, no temas, porque yo soy tu padre. Sé que ha sido difícil el camino, sé que te hiere muchas veces, que aquellos que amas y has orado por ellos día y noche para que vuelvan ya no están, pero no es en tus fuerzas, es en mi fuerza, te dice el Señor. Es un tiempo de mucha renuncia y muchos cambios, pero yo soy tu sol de justicia y yo soy tu defensor, y yo soy tu padre. Sigue creyendo, mujer, porque lo que tanto has estado esperando viene de camino, te dice papá, en el nombre de Jesús. Sobre ti Dios te da una paz para seguir hacia adelante, nuevas fuerzas, mujer. No ha acabado tu tiempo, no ha acabado tu tiempo. Tus pequeños, tus hijos están en mis manos. Yo los cuido de lejos. Ay, prepara tu casa. Bárrela, límpela, prepárala, espiritualmente hablando. Porque viene gente. A ella, dice el Señor, ángeles que envío. Es un tiempo nuevo, mujer.